Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... ¡Po-po-po-po-po-po-po! Arranca este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. ¿Cuándo? Son las 5 y 1 minuto de la tarde. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12, un 13 a restituir la Constitución Bolivariana. Sale gracias a un comandante eterno supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y bueno, este programa sale gracias a los productores que hacen posible Hirosba Michinox, Gustavo Villapol y quien les habla, Inair Mansur. Recordamos que está en los controles, se encuentra nada más y nada menos que el operador Puchi. Hola Puchi, ¿cómo estás? ¿Empezando esta semana? Sí, mi amor, bien, ¿y tú? Bien, vale, chévere, chévere. Aquí, bueno, activa en el contraataque. Gustavo también está aquí en cabina. Hola, ¿qué hace? Bueno, recordamos rápidamente la mensajería de texto. 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y también recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963, y por supuesto no pueden dejar de revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bueno, venimos de un fin de semana bastante largo. Aunque contraataque trabajó, ¿vale? Jueves y viernes. Semana Santa, aquí. Sí, claro que sí, Semana Santa el jueves y el viernes. Nosotros salimos en una programación, bueno, grabada. Especial. Especial que dejamos para todas. Miércoles nos quedamos como hasta las 3 de la mañana grabando esos programas. Fieles oyentes que todos los días sintonizan desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Incluso todo el día sintonizan al vacío 96.3 FM. Y a ellos les brindamos un gran aplauso, Puchi. El día de hoy a la ciudad, los trabajadores y trabajadoras, la asamblea con Sandro Blitas en los controles, eligió a su consejo editor. La ciudad que tiene esa asamblea de trabajadores eligió a su consejo editor hoy. ¡Bravo! Y bueno, lo quedaron, felicitaciones a los compañeros y compañeras que quedaron electas ahí en el consejo editor de la radio, José, que es una instancia creada para, bueno, para facilitar el trabajo. Yo lo en la voy radio a decir, José Ángel Lanz. Goyo. No, Goyo no. Que lo diga Puchi, vale, Puchi. Que Puchi es el santo de las bolitas de la radio, el miembro del consejo electoral. Ganó José Ángel Lanz. Ajá. Cánsate. ¿Quién es Cánsate? El señor Daniel Liendo. Daniel Liendo. ¡Bravo! Eso, Daniel, tu vaso, pues. Y Gustavo Villapol, por supuesto. Quedó, y suplente Inaíl Mansur. Ajá. Y el señor Yarse. Y José Gregorio Sánchez también, mejor conocido como Goya. Correcto. Ah, Goya también quedó de suplente. Así es. A las 5 y 4 minutos de la tarde, inmediatamente pasamos a leer algunos titulares después de esa felicitación. Y tenemos por aquí que es culpa de Chávez y Maduro que el 90% del pueblo apoye los diálogos de paz. ¿Qué tal? Culpa Chávez. Culpa Chávez y Maduro. Y por aquí también tenemos que es culpa Chávez y Maduro que venezolanos consumen el 99%, escuchen bien, el 99% de las calorías necesarias diariamente. Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Uh-huh. 99%, ¿qué tal? Y tú sabes también que es culpa Chávez y Maduro. ¿Qué? Que más de 6 millones de turistas movilizados en esta Semana Santa. ¿Cuántos? 6 millones de turistas. ¿Cuántos? 6 millones de turistas. Mira, podemos hacer, bueno, a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Bueno, va con tu numeral, colocas numeral culpa Chávez y Maduro y colocas a qué hiciste en Semana Santa. Bueno, si fuiste a la iglesia, si fuiste a la playa, si sí, compartiste con tu pescado, familia. Sí, exacto, sí. Bueno, como es ritual comer pescado en estos 4 días, Si lo hiciste también, bueno, envía tu mensaje al 0416-534-8710 o si no al @contraataque963. Nosotros nos vamos a un corte musical, pero ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Depende de la independencia, que tu mirada vuele, que tu anhelo labre abrazo que alimente. La calle cinema tomas la palabra sin balacera dura. Depende de la independencia, oleaje de asombros, cotidiana salva sin malevos duelos. Bolívar, bailarín y jinete enamorado de la esperanza, cabalgándonos como fuego que inunda latidos. Depende de la independencia, cordillera alzada en cimarrones gritos, pose mantuana hecha añicos, sonoridad matria, flor y rocío. Depende de la independencia, camino comunal sin alcabala y trampa, madres besando por venires en cada minuto, comunión que comunica, diáfanas miradas al corazón de la palabra. Depende de la independencia, este trobar de alegría, este libar mieles en el asombro de las brisas, la voz indígena que teje lunas, que cantando cura, que pisa insistencias para más nunca resistir. Depende de la independencia, cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia, cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia, cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia, cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia, cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia, cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia, cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia, cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa, bueno, cuando son las 5 y 9 minutos de la tarde, escuchábamos Depende de la Independencia, una canción. Eso depende de esta revolución y cualquier nación, ¿vale? Exactamente. Buena canción de José Alejandro Delgado. Por cierto que está en un disco, en una compilación del Centro Nacional del Disco, que se llama Mi Independencia, una flor. Un disco que recomiendo realmente. Esa canción es la número 12, es una fusión, bueno, que habla sobre justamente lo que es, para qué es la revolución. Qué bueno, qué maravilla. Son las 5 y 9 minutos, recuerden que nos pueden escribir al 0416-534. ¿Y qué nos van a escribir al 0416? 0416-534-8710, 0416-534-8710, lo pueden hacer a través de la @contraataque963. ¿Y qué nos va a escribir? Lo que les dé la gana. Ah, bueno, acuérdate que nos va a escribir qué hicieron en su Semana Santa. Así es, lo pueden hacer con el hachachacha numeral Culpe Chávez. Culpe Chávez. Culpe Chávez y Maduro. Culpe Chávez y Maduro. Sí. Numeral Culpe Chávez y Maduro nos dice qué hizo en esta Semana Santa y nosotros lo leemos aquí en vivo y directo. Numeral Culpe Chávez y Maduro al @contraataque963 o también al 0416-534-8710. Yes. ¿Sabes cuántas visitas ya tiene Contraataque en su blogspot, en su página? No. Más de 168 mil. Wow. Más de 168,000 visitas. Bueno, un aplauso para toda esa gente que nos escucha y que también visitan la página. Nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com y también. Sí, llevamos para 5 años de contraataque. Llevamos para 5 años de contraataque. Bueno, yo voy para 2 añitos. Tú vas para 2 añitos, pero este servidor aquí lleva para 5 años de contraataque. Ay, chamo, se te cayó la cédula. Yo la cédula la lancé hace años. Uy, sí, cualquiera cae. Bueno, tenemos buena noticia, buena vibra en esta parte del programa. Y es que Culpe Chávez y Maduro, 90% del pueblo apoya el diálogo de paz. Un estudio de Interlace, Un estudio de Interlace de este mes revela que el 54% de los entrevistados consideran que los encuentros entre el gobierno y la oposición contribuirán a la solución de los problemas. Y el 45% de los encuestados. No me llame que estoy en vivo, padre. Y el 45% de los encuestados indicaron que el jefe de Estado es quien está sinceramente interesado en fomentar el diálogo. ¿Qué tal? ¿Cuánto? ¿40%? 45%. Claro, que él es el Vamos a hacer esto un momentico en vivo aquí, al estilo contraataque. Aló, hermanito, estoy en vivo. Al aire. Mándame un mensajito, por favor. Dale, gracias. Ahí está, ya solucionamos este rollo en vivo. Al mejor estilo contraataque. Ah, bueno, ¿por qué culpa Chávez y Maduro? Por aquí también. Los venezolanos consumen el 99% de las calorías necesarias diariamente. ¿Qué tal, Puchi? Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Puchi, Puchi se nota que consume el 99% de las calorías. Yo lo vi almorzando. ¿Sabes quién come? Ese es el el fiel reflejo de que ¿sabes quién cumple con eso también? Aquí en la radio hay varios cumplidores. Sí. Yo creo que el señor conocido como Gosho. Gosho se come el 150% de las calorías necesarias. Y bueno. Es el papá de los helados. La noticia lo puedes leer en contraataqueguerrilla.blogspot.com. Aquí no se está pasando hambre, como en los tiempos de la Cuarta República. Enfatizó este lunes el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Elías El Yuri. Tras destacar, bueno, que los venezolanos consumen en la actualidad 2.285 calorías diarias. ¿Qué tal? Que representan el 99% de la cantidad necesaria para los seres humanos, de acuerdo con el resultado de la encuesta nacional de consumo de alimentos que elabora este organismo. El Yuri también resaltó que el país ha mejorado el consumo de la población, que en gobiernos anteriores no ingería ni pollo ni carne. Y esto no es mentira, totalmente, hay que revisar la historia para ver la historia, sobre todo de 20 años atrás, para ver qué ingería el pueblo venezolano. Y por aquí dice que más de 13 millones de personas adquieren al menos un producto de la red estatal de mercados de alimentos. ¿Viste lo que estamos hablando el otro día? Bueno, que toda la mayoría de la población venezolana se beneficia de estos mercados de alimentos como Mercal, Pedeval, los Bicentenarios, bueno, entre otros, que ofrecen, por cierto, los artículos de la canasta básica con el 80% de descuento. Bueno, este es principalmente en Mercal. Pedeval es una cantidad menor de descuento, pero también, aparte de que le hacen un descuento, vende precios justos. Así es. Y por aquí también. Precio regulado. Precio regulado, exactamente. Subrayó el presidente de la INE que los sectores de menores ingresos están conscientes de la revolución bolivariana que ha hecho llegar y que ha hecho grandes esfuerzos con su política social, bueno, para incluir a la mayoría de la población. Y estas cifras, bueno, se ven reflejadas que incluso ya más bien hay que hacer una política de salud. En porque cuanto al deporte, más del 30% de la población sufre de obesidad. Obesidad, exactamente. ¿Cuándo se va eso aquí? Por eso digo, pues que Goyo se come más del 150% de las calorías necesarias. Yarcer tiene aquí un no 120. Se pasa hambre. Hay unos cuantos por aquí dentro de la fábrica de medio, incluso, que tienen un porcentaje elevado de calorías. Por aquí tenemos también, y esto creo que es de terror, Puchi, definitivamente. Esto es una noticia terrorífica. Esto es catastrófico. Así no se puede vivir en un país como este. Culpa de Chávez y Maduro. Más de 6 millones de turistas movilizados en esta Semana Santa. Hasta el sábado se habían movilizado 6.3 millones de venezolanos. Nada. Para aprovechar el asueto de Semana Santa. Todos seguramente estaban huyendo. El problema es que todos retornaron después. Lo que representa un incremento del 24.61% respecto al 5.1 millones del año pasado. Las cifras que pueden ofrecer dan un crecimiento de la movilización en este régimen castrocomunista nicochavista de un 25%. Sí, yo aproveché lo que en carnavales no pude, tú sabes, que está demasiado blanca. Parecía una rana platanera. Y me cansé de la guarimba, definitivamente. 6 millones y pico de gente se movilizó. ¿Cuántos niños? Es que yo uno cuando habla de estos niños, uno de verdad que tiene que tragar grueso. Pero déjalo para el próximo segmento. No llegan a 60. Segmento. Esa es la proporción. 6 millones 60. De 6 millones 60 son guarimberos. 1%. 0,00000000 y piquito. Y 5. Por eso, que si te pasaste la Semana Santa. Por ahí tenemos una noticia. En la playa, en Vargas. Te fuiste a Margarita, qué sé yo, fuiste a visitar varios templos también. Bueno, manda tu mensaje al 0416-534-8710 o también lo puedes enviar al @contraataque963. Si algo ha logrado la Revolución Bolivariana es democratizar el turismo. Así ha logrado es. Democratizar el turismo para el exterior y para el interior, a pesar de la difícil situación económica. A pesar de la difícil situación económica que estamos viviendo y que el gobierno está tratando de combatir y necesita el pueblo organizado para lograrlo, si algo ha logrado en estos años, ¿cuánto no fue para Perú? A pasar raqueta con el punto de Cádiz. ¿Cuándo antes la gente tenía chance de viajar en masa para Perú, para Panamá? México, Panamá. ¿Cuánto sin vergüenza, como dirían por ahí? Curazao también. Y gente además maravillosa que se merece un descanso que ha viajado. Claro. Bueno, pero por ahí tenemos buenas noticias con el tema de los homicidios. Hasta Cuba la gente fue también. Tenemos buenas noticias con el tema de los homicidios en esta Semana Santa también. Por aquí el blog nos informa que la tasa de homicidios disminuyó un 40,6% en la Semana Santa. ¡Puchi! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué te parece? Ajá. Culpa Chávez y Maduro. Bueno, el ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, informó que este lunes que la tasa de homicidios registrada en todo el país durante la Semana Santa fue del 40,6% menor a la del asueto pasado. Así que al ofrecer el balance del operativo activado por el gobierno nacional, indicó que en la capital del país... Ajá. La tasa de homicidios se redujo en 60%. Naguara. Pareciera que la gente que se fue es la criminal. No, mentira, mentira. Un chiste. Torres también señaló que entre el 11 y el 20 de abril se produjeron en el territorio nacional 627 accidentes de toda magnitud, desde aquellos con heridos hasta los de muy bajo impacto. Okay. Y se contabilizaron aproximadamente 461 accidentes con daños materiales, 150 accidentes con lesionados, 270 lesionados por accidente de tránsito y 16 accidentes con fallecidos, 25 fallecidos, lamentándolo mucho, en accidentes de tránsito. Explicó durante una rueda de prensa transmitida por BTV y también agregó que se aplicaron 2.409 pruebas toxicológicas aleatorias en autopistas y carreteras, en las cuales 64 personas resultaron positivas por consumo de cocaína y marihuana. Está pegato. ¿Qué tal? Pero esto es algo súper importante porque es la regulación de todas esas personas que viajan que la viajan a disfrutar, sobre todo por su familia. Es la protección de la gente. Porque muchas personas viajan con su familia y lamentándolo mucho se encuentran con en la carretera, en la pista, con personas que están bajo los efectos de la droga, del alcohol y ocurren accidentes. Exactamente. Eso es correcto. Puchi, son las 5:20 de la tarde y con esta buena vibra, estas buenas noticias, donde disminuyeron los homicidios, aumenta la calidad alimenticia de los venezolanos, el pueblo lo que quiere es diálogo, la gente viaja como loca cada vez que tiene unas vacaciones en este país. Vamos a leer la mensajería. A pesar de los, ¿cómo es que los micros que hicimos aquí, los micros especiales de contraataque? Bueno, contribuyó, pusimos su granito de arena para esta disminución. 3.830 multas por exceso de velocidad. ¿Qué tal? Y 134 por consumo de alcohol. Hay que bajarle dos a las personas que va a consumir alcohol. Tomadora irresponsablemente, exactamente. Correcto, Puchi. Leo mensajitos por aquí al 0416. ¿Y qué dice mi gente bella, hermosa, 534-8710. 0416-534-8710. Nos dice Culpe Chávez. Culpa de mi comandante supremo Chávez y de mi presidente legal y constitucional, que haya podido irme desde el miércoles santo con mi esposa e hijos a Yaracuy y Barquisimeto regresando ayer domingo. ¡Wow! ¡Qué sabroso! José Gualdrón nos escribe este mensaje al 0416. ¡Qué sabroso! Bueno, ya sabes que nos puedes escribir qué hiciste estos 4 días de Semana Santa. Bueno, que gracias a la revolución mucha gente... Aquí tenemos otro mensajito. Se movilizó, ajá. Al 0416-534-8710. Hola, soy nuevo oyente, me encanta su programa. Y yo trabajé, pero tranquilo, porque los guarimberos también se fueron a Playa Chévere. Las vías despejadas. Sí, Playa Chévere fue toda una sensación, ¿vale? En el estado sí, Vargas. Sí, impresionante. Gustavo, no, tú me estabas contando que estaba minada la... Nah, hasta las metras. Incluso el círculo las militar Las playas estaban también. Hasta las metras. Yo, porque mi familia es de allá abajo, yo no fui a la playa, sigo igual de blanco, pero sí estuve con mi familia allá abajo y eso estaba hasta las metras. Literalmente el círculo militar en Catialamar a las 10 de la mañana tenía las puertas trancadas porque no cabía un alma más. Imagínate. En este régimen donde la gente no se divierte, sufre. Y eso es que ahí se paga entrada. Claro, una entrada mínima, pero. Pero se paga igual. Imagínate las playas que no tenías que pagar. Nada, entrada a la Playa Chévere, pues. Así es, totalmente abarrotada. Y Playa Chévere fue un batacazo, porque además hay transporte barato hasta la puerta de Playa Chévere. La agarra aquí en el silencio. 10 bolivitas. Te vas en Playa Chévere, ahí en el terminal que está a punto de ser inaugurado por el gobierno revolucionario. Y te echas tu bañito en Playa Chévere. Moto de agua, banana, etcétera. Mira, es que no solamente en las playas, porque esto hay que decirlo, no solamente en las playas, sino que también la mayoría de los templos que eran mayormente visitados por la gente, bueno, devota, los feligreses y la gente devota que bueno, tenía responsabilidades ahí en Semana Santa. No, y estaba totalmente... Muchísima gente, como siempre. Este es un pueblo muy creyente y miles de personas fueron a la... Con seguridad. Totalmente. La seguridad de Semana Santa 2014 estuvo desplegada. Y aparte de eso, para rematar Culpa, Chávez y Maduro también, estuvo... bueno, y todavía está... El teatro de Caracas. Festival de teatro. Sinceramente. Ayer no. Eso y no sí solo el festival de teatro, sino también el despliegue total que había cultural, porque están los teatros y aparte de eso, las bandas musicales que se. Eso es correcto. Están en Gobierno, Distrito Capital, Alcaldía de Caracas, Ministerio de la Cultura, los Ministerio de móviles. Turismo. No. La verdad es que se la han tripeado. En la Plaza de los Museos hay bastantes actividades infantiles. Correcto. Por el marco del festival de teatro. Eso es correcto. Correcto, mi Puchi llevó a su hija y mi. Y nosotros vimos una hora ayer maravillosa en el Teatro Simón Bolívar, que eso lo que quedó fue hermoso. Ay, en la qué Plaza bello Bolívar. Ese teatro. Qué belleza de teatro. Gigante, además, es grandísimo. Hermoso. El Simón Bolívar. Teatro Simón Bolívar está justo antes de llegar a la Francia, al lado de. Donde estaba la Francia, al lado de. Está arriba, se ve grandísimo. Dice Teatro Simón Bolívar y tiene hasta una pantalla digital y todo, la entrada. Guarachamo, este gobierno lo que estés batiendo. Para que te den más ganas de ir, pantalla digital. Por dentro tiene unas representaciones de vestiduras coloniales. Bellísimo, bellísimo. Y también unas luces que adentro del teatro que simbolizan la bandera de Venezuela. Está hermoso, de verdad. Lo recomiendo. Esta semana todavía queda el festival

justamente un grupo de gente que tiene una idea en común, quiere conseguir ese bien común, se unen y trabajan todos, aportando todos de sus espacios para lograr este objetivo en común. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos colectivos de paz. Somos cultura. Joropeando por la paz y la vida en la Plaza Carlos Gardel, estación Caño Amarillo, todos los viernes de abril a las 4 p.m. Asiste, te esperamos. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, bueno, cuando son las 5:31 de la tarde, también recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y recuerden que nos pueden escribir, bueno, que hicieron este fin de semana largo de 4 días libres por el asueto de Semana Santa. Y también nos pueden escribir al Contraataque en el Twitter, @contraataque963, y la gente activa mandando mensajes porque culpa Chávez y Maduro, ¿qué pasó? Así Gustavo. Es, recuerden que pueden numerar culpa Chávez y Maduro. Culpa Chávez y Maduro aquí al 0416-534-8710. Nos dicen, por culpa de esta histórica revolución, fuimos a los qué ríos. Qué bello, me encanta eso. Fuimos a los ríos, compramos gallinas vivas para sancocho a 60 bolívares, pescado a orilla de río a 50 bolívares el ajá kilo. Y lo más triste de todo es que gasté en gasolina 40 bolívares. En todo el paseo, ¡qué dictadura! Fuimos amarrados por el amor profundo y el compromiso de paz y amor que sentimos por nuestra patria. Esto nos lo dice el compañero José Gualdurrón al 0416-534-8710. Me encanta como narra José. Maravilloso, excelente. Maravilloso mensaje de texto al 0416-534-8710. Y tú también, bueno, puedes mandar tu mensaje de texto si ¿qué hiciste no te Semana fuiste Santa a la playita? Pero bueno, estuviste por aquí, por Caracas. Estuviste en los templos, estuviste... Desde donde nos estés escuchando, porque montaña, la playa. Gracias a la página de Alba Ciudad nos pueden escuchar en vía web. En el mundo. Ajá, en el mundo. Bueno, en el mundo no sé qué habrán hecho en Semana Santa, pero... Hablando del mundo, nosotros dijimos las radios que nos retransmiten. Vamos a enviarle un saludo, por supuesto, a por las favor, emisoras, ¿qué es esto, camaradas, hermanas que nos retransmiten. RPM Revoluciones por Minuto 88.5 allá en el estado Táchira. Así es. 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Así Radio es. Misión, haciendo, bueno, la misión grande del Contraataque y de la guerrilla mediática. Misión Comunicación. Exactamente. Y por supuesto, a Radio Venceremos. La guaracha mova así tremenda. Un beso y un abrazo. Se les quiere mucho. Bueno, y nosotros creo que ya nos toca. Vamos con nuestra próxima sección inmediatamente. Sin pensarlo dos veces, nos vamos al tostón. Tostón de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Ajá. ¡Ramón, muchacho! ¡Ay! La protesta en Chacao es un bochinche. ¿Ah? Nadie sabe por qué protesta. ¡Tostón de arepa! ¿Y qué le decimos a Ramón, muchacho? ¡Súbele a la canción! Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. El alcalde del municipio Chacao de Caracas, Ramón, muchacho, admitió hoy que en las calles de esta zona del acomodado oeste capitalino se mantiene la protesta con barricadas contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero que ya nadie sabe por qué protesta. Oh, tostón de arepa. Lo que está claro es que aquí no está claro quién protesta. Lo que está claro es que no está claro, que está claro que no está claro nada. ¿Qué protesta? ¿Cómo protesta? Aquí nadie sabe por qué protesta. Estoy leyendo textualmente. Pobrecito, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Pobrecito. ¿Entendieron lo que está pasando? Que hay una protesta que no protesta, que no sabe por qué protesta. Yo entiendo lo que está pasando. Es que la protesta que tiene, las guarimbas que lo tienen, la lo tienen que loco. Protesta, que no protesta, que no sabe por qué protesta. La guarimba lo tiene loco. Imagínate a la presión a que está sometido ese muchacho. El gobernante afronta desde el 12 de enero una ola de protestas opositoras que ha ido perdiendo intensidad en buena parte del país y que en algunos casos ha derivado en hechos violentos, lamentablemente, y ha cobrado lamentablemente 21 muertos, centenares de heridos y detenidos. Una protesta, para que sea efectiva, tiene que ser muy clara, dice el muchacho, con un objetivo fácil de entender, añadió el alcalde en declaraciones a la emisora caraqueña. No la voy a decir, no la soporto. Más bien lo que cree es la percepción de anarquía y bochinchi y desorden, dice el muchacho. Anarquía, bochinchi y desorden, le está diciendo Ramón, muchacho, que tanto les alcahueteó la guarimba a los guarimberos. ¿Qué tal? Dígame si esto no es un tostón de arepa. Lleva tu tostón de arepa. Como pero esto es el pro. De arepa. Cabe, le salió el tiro por la culata. Eso es correcto, pero el le cabe dicho. Completico. Y mira. Chamo. Son las 5:36 minutos de la tarde y tenemos un tostón plus. Plus, claro. Pero este es más cabilla. Y este le tienen que prestar atención, camaradas. De verdad, prestenle atención a este tostón de arepa. Esto es de Primicia 24. Así es. Eche para adelante. El titular es así. María Corina Machado, 2 puntos. No garantizaremos la vida ni los derechos de los chavistas. ¿Cómo? Tostón de arepa, tostón de arepa. Tostón de arepa. Tostón de arepa, lleva tu tostón de arepa. Esto es un tostón de arepa que estaba circulando con uno de los actos. Los Robertos dirían, qué decente, qué hermosura, qué estilo. Qué ético. Tostón de arepa. Qué ético. Qué cosas hermosas, dice el comunicado. Una información que estaba rodando con un hashtag. Tú sabes que ellos son de la oposición, que tenían... Bueno, ellos son el comandante Twitter, entonces estaba circulando esto. Esta semana llegó a las inmediaciones de primicias24.com un documento dirigido a todos los venezolanos a nombre de Resistencia Venezuela, el cual, cabe resaltar, se encuentra circulando en las redes sociales y entrega de volantes en las calles de Caracas. Ellos llegan a entregar esto. El mismo insta a los ciudadanos que están en contra del gobierno actual a permanecer en las calles. Asimismo, detalla acciones tales como identificar a cada chavista o persona indiferente de la situación actual del país para eliminarlos después del 19 de abril, siendo el caso que Nicolás Maduro y todo su gabinete ejecutivo no salgan del poder para esa fecha. ¿Qué tal? Hola, soy chavista. Llegate. Aparte de eso, es de resaltar que además propician el ataque a inmuebles y vidas de aquellos que no estén marcados con un brazalete con la bandera de guerra muerte. Mira, van a tener que matar a toda la población porque ¿quién va a andar con los brazaletes? Y aparte, se le fundieron las costumbres. No, pero es que el documento realmente tiene una parte donde dice que identifique a cada chavista de su cuadra, de sus edificios, de su barrio, donde se encuentren, que lo tengan identificado para cuando ellos manden a hacer sus acciones. Y aparte de eso, que los identificados como opositores, que para ellos los opositores de reacción son los que están haciendo la guarimba, son los que van a a distribuirles, porque habla detalladamente de la distribución de esos brazaletes con la bandera de guerra muerte. Y aparte del documento, resalta las cuentas de Twitter involucradas en el intento de golpe de Estado, por donde transmitirán las instrucciones. ¿Qué tal? Que son, bueno, aquí están, las pueden leer en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bueno, esto es algo que hay que echarle el ojo, no hay que... desestimarlo, claro, ¿no? Claro, hay que estar tranquilo. Aprovechamos broma porque realmente nos parece que se le fundieron las cotufas. No, y es que la forma en como lo dicen, realmente identifica al chavista de tu cuadra, que ve dónde vive, no sé qué, porque ellos van a dar unas órdenes y supuestamente las personas opositoras los van a cumplir. Sí, y las no opositoras también, porque resulta que los indiferentes para ellos... O sea, que las personas que no se identifican con así una, es, así que de amigo, van a pagar amigo también. Nini, cómprese su chaleco, porque esta gente se volvió loca. Sí, ¿no? Y aparte de eso, mejor no, véngase para la revolución. Eso es correcto. Solo, imagínese. Está pegado. Son las 5:39 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710 y nos dicen qué opinan de esta severenda locura, de este tostón de arepa. Y toda esta información la pueden revisar en el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Vaya, así tenemos mensajitos de texto, pero lo vamos a leer después de que escuchemos esta musiquita. Ya venimos con más de este contraataque. La guerrilla mediática. En la casa. Libertad, yo me la di. libertad yo me la di, libertad yo me la doy. Fui Rey Miguel, fui su Río Mar, no solo para Mar. Fui Huaycay Puro, Apacuana, José Caridad. Yo con Chirino, me di igualdad. También con Boves, José Tomás. Cimarrón, así marrón. Yo cualquiera de ellos soy. Cimarrón, así marrón. Yo cualquiera de ellos soy. Manuel Pial, Juana Ramírez, nuestra heroína. Paso Antoñanza, paso Morales y paso Riva. Monteverde, también Montilla. Y convenciendo a Simón Bolívar. Cimarrón, cimarrón. Yo cualquiera de ellos soy. Cimarrón, cimarrón. Yo cualquiera. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa, bueno, escuchábamos a Libertad de la tribu de Caracas, La Mancha, así que, bueno, este es el mismo CD que le estaba recomendando Mi Independencia, una flor del Centro Nacional del Disco. ¡Sandy! Sí, Sandy suena en Alba Ciudad, la radio del Ministerio de la Cultura. Excelente canción, vale, de la tribu La Mancha, Cimarrón. Cimarrón, cimarrón. Bueno, recuerden que nos pueden escribir al 0416. Sí, mira, Puchi se está burlando de como canto. Sí, es verdura. No va a deprimir, no mentira. 0416-534-8710. Qué malo. Pero qué bueno. Ah, sí, canta bien. Y arroba contraataque, no, ay, qué bello. Ay. Está muy bien. Arroba contraataque 963, también el Twitter. Leemos, mensajito. Claro, es que la gente está, quiere decir, vale, contar lo que hizo los 4 días de Semana Santa. ¿Sabían que en Chacao quemaron a Judas? Y los Judas eran nuestro presidente Maduro y la primera combatiente. ¡Qué dictadura! Mientras ellos demuestran un odio al gobierno dando a todos por igual. escriben por aquí al 0416-534-8710, pero también quemaron a Ramón Muchacho en Chacao, me dijo un pajarito por ahí. Pajarito, que está la foto en mira, y en de este lado de también quemaron a Capriles y a la Mesa de la Unidad, ¿no te creas tú que se fueron lisos? Eso es correcto, y de María Corina, y María Corina. El pueblo está claro, ¿verdad? María Corina la prendieron en candela por todo. La mesa de la Unidad por todos lados. La única forma. Yo vi uno bien bueno en un televisor con un loguito de CNN y así prendido en candela. Ay, qué bello. De verdad, en Venezuela no sabe hacer adornos hermosos. Por aquí dice. Mira, la única forma que la Mesa de la Unidad entra el 23 de enero. Exacto, la Mesa de la Unidad entró al 23 de enero en la quema de Judas. Por aquí dice, y por último, regresamos con el favor de Dios. Ajá. Conseguimos muchísima seguridad cuidándonos la prestigiosa Guardia Nacional Bolivariana, así como la Policía Nacional, tal como debe ser, con su pueblo y su pueblo con ellos. Paz, nos dice por aquí. En cuanto a la incitación a la violencia, pido muy respetuosamente a las autoridades competentes tomen cartas en esa guerra mediática sin sentimiento. Esa provocación a la violencia entre hermanos de una misma patria, nos dice, paz con Dios, con el todo, sin el nada. Sí, así es, nos lo escriben al 0416. Mira, la gente está clara de la quema de Judas, la gente está clara de la paz que necesita la patria para seguir construyendo en revolución. La gente está muy clara porque Clara los dejó nuestro el presidente, nuestro presidente eterno. ¿Cómo es que le dice? Comandante supremo. Le dice Carola Chávez, mi comandante. Así le decía Carola Chávez. 0416-534-8710. Inmediatamente nos vamos a nuestra próxima sección. Los especulandros. Agárrense. Que quieren exprimir todo tu salario precioso. Aló. Aló, buenas tardes. Ajá. Amor, ¿esa es la panadería de la Condesa? Sí. ¿Tú me podrías decir en cuánto está el pan integral cuadrado? ¿Pan integral cuadrado? Ajá. Sí hay. ¿En cuánto lo tienes? A 40 solo y a 45 con pata. Ah, ¿y el blanco normal? 35 y 70. ¿70? 70 el grande, 35 el pequeño. ¿Y por qué tan caro? Porque es lo que vale, mija. ¿Y qué, es que no consiguen la harina o cómo es la cuestión? Que la harina está bien cara, la manteca está bien cara, los pasteleros están bien caros, los panaderos están bien caros, todo está caro. Sí, claro. No sé lo que son sendos especulandros, oye. ¡Sendo especulandra! Nah, guara, panadería La Condesa. Debe ser que comí puro conde en esa panadería. Debe ser que el condes y condesa es lo que comen en esa panadería. Que la harina es condesa. La harina es de condesa. La condesa. ¿Qué más? La mantequilla. La mantequilla es de la condesa. ¿Qué más? No, seguro dicen que es que compran a dólar negro. Todo está caro, el pastelero también está caro. El pastelero está caro. Sí, es que el pastelero está caro, eso es mentira. El pastelero esconde. Esconde la harina, esconde la... Recuerden que en esta sección ustedes nos pueden enviar el teléfono de los locales que están especulándolo. En su comunidad, en su barrio, en su calle. Nos lo pueden enviar al 0416-534-8710. Nos lo pueden enviar al Twitter, @contraataque963. Nosotros lo llamamos aquí en vivo o grabado, lo llamamos ¿cómo se llama? En pleno programa. Los desenmascaramos y les damos... Pau. Le damos el sendo especulandro por el pecho. Mira, ese fue Puchi, por favor. Fui yo. Ay. También nos pueden escribir al contraataque56@gmail.com. Bueno, el nombre y el número del local que está especulando. Bueno, por supuesto, el producto con que está especulando. La comida, la carne, el queso. Por cierto, tenemos por ahí, que ayudar a esa guerra, a colaborar en contra de la guerra mediática. El pueblo tiene que organizarse para denunciar todo ese tipo de... ¿Cómo se logra controlar los precios sin un pueblo organizado incidiendo directamente? Mira, es que no existe gobierno alguno que controle todos los negocios, todas las bodegas, todos los abasticos, todos los supermercados, todo. Se necesita el pueblo, ¿vale? Y bueno, aquí estamos humildemente contribuyendo con esta sección Los Especulandros. Ayúdennos ustedes también. Uh-huh. ¿Sabes que por ahí unos niños lindos intentaron montar una guarimba en Katy? digo intentaron obviamente, porque obviamente no pudieron. Eso fue como la vez que intentaron montar una en Caricuao, creo que me estaba contando también, por favor. Se pusieron a la escalera del metro de Gato Negro. Ay, Dios. Pusieron a la escalera del metro de Gato Negro. Es que ellos y que no iban a dejar entrar a la gente al metro. ¿A la gente de Gato Negro? A la gente en Gato Negro. No, vale. Pueden revisar la noticia con video y todo en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Se volvieron locos. Para que vean, para que entiendan por qué en los barrios no hay guarimba. Y quisieron trancar. ¿Entonces nos echas a poner una musiquita, Puch? Yo creo que sí, chamo. ¿Faltan? Sí. Yo creo que sí. Está muy larga la canción. Ah, no, es muy larga la canción. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos para la última sección de este programa, que es nada más y nada menos que Cotufa. Explotadas. Vaya. El extraño mundo de las Cotufas. Explotadas. En balsas improvisadas. Con restos de ranchos, la clase media empobrecida huye del régimen hacia Miami. O sea, María, demasiado en mi lancha, mi super lancha, porque este es un régimen horrible. Miles de temporadistas llegaron a los diferentes destinos turísticos de playa en Venezuela. Y con pedazos de madera, cartón, planchas de zinc y lata, se hicieron unas precarias embarcaciones para huir del país acosados por la crisis. Las tomas aéreas eran más que elocuentes. Las embarcaciones construidas con restos de ranchos iban a baja velocidad, como si estuvieran simulando que disfrutan de las cálidas y plácidas aguas. Los parques nacionales venezolanos, todas eran blancas con techo y con mujeres bronceándose en la parte de atrás de la balsa. El movimiento de las embarcaciones no dejaba lugar a duda de que se dirigían a Miami. Bastaba con observar hacia dónde apuntaban las proas de las embarcaciones que los balseros tuvieron que bien pintar de blanco. Esta es una manifestación más de la espantosa crisis venezolana, bien conocida entre los lectores de los periódicos decentes del mundo. Para Globoterror.com reportó Cotufas explotadas. Y bueno, la imagen la pueden ver en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bueno, son más boletos, un poco de yate. Se meten en nuestra sección Cotufas explotadas y ven una foto, bueno, de los yates estos construidos con láminas de zinc, sí. ¿Qué más? Unos yates con láminas de zinc, lata. Unos precarios en cartón. Los yates de cartón. Esa la va a cantar, ¿cómo se llama? Miley Cyrus. Qué triste vive mi gente. Rihanna, en seguro. Los yates ya de que comentó, cartón. Comentó algo, ella es la que va a cantar los yates de cartón. Esa es una de las canciones insignes que cantan los Warrenberg. Los yates de cartón. Ay, no, definitivamente, bueno. Nos vamos a ir con un tema. Puchi nos regala un tema aquí, DJ Produce. Sí hay. Nada más y nada menos Son Cimarrón. Sí hay, porque sí hay revolución, sí hay patria. Gente, pueblo que quiere y ama esta patria. Nada más 6 millones se fueron de Semana Santa. Si hay cultura, si hay distracción. Son las 5:53 minutos de la tarde, ahora sí nos vamos. Si hay contraataque. Y como todas las tardes. Y de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. No.